miedo de alcanzarte, tengo miedo yo de ti. Anhelada tu presencia, anhelada es tu ausencia, anhelada en la agonía de vivir. Compañera de las almas, compañera de las penas, propietaria del suspenso de vivir. Muerte, no me sueltes de tu mano, no me veas como un extraño que en tu casa he de vivir. Ay, muerte, ay, mi muerte, bendita es tu maldición, bendita es tu maldición. Acechando a los hombres, caminando en sus conciencias, ya que nadie es eterno para ti. Mutilando las fortunas, cabalgando hasta los cielos, tú que sabes que hasta Dios se muere con el olvido. Muerte, no me sueltes de tu mano, no me veas como un extraño que en tu casa he de vivir. Ay, muerte, ay, mi muerte, bendita es tu maldición, bendita es tu maldición.